Estás escuchando Ion Radio. 104.9 de la FM. Una emisora libre, autogestionada y alternativa. RadioMalva.org. La radio libre de los poblados marítimos. Que no nos roben las palabras. Seguimos en el foro social en Madrid y tenemos aquí a las chicas que han estado en el taller Desigualdades de Género en las Políticas Públicas del Estado en el contexto de crisis global. Organiza, que son ellas, Colectivo Feminista Generando. Hola. Hola. Hola. Hola. Bueno, primero vuestros nombres, ¿no? Que no os los he preguntado, pero... Sí, mi nombre es Hilda. Y yo soy Ana Andrea. Pues, a ver, en principio este taller empezó sin más pretensión que el de convocar a la gente a reflexionar un poco sobre cuáles son las políticas públicas concretas que se han tomado en los últimos tiempos y cómo han afectado de forma diferencial a las mujeres. Y bueno, simplemente era eso, ¿no? Intentar abrir un espacio donde la gente pudiera, de alguna manera, buscar no solo... interpretar de qué forma afecta concretamente en la vida cotidiana de las mujeres y de toda la sociedad, sino entender que existen otros espacios de lucha y de resistencias comunes que se están tejiendo para transformar toda esa situación estructural y que tomar en conciencia de que no nos afecta únicamente en un espacio concreto como lo puede ser la península ibérica, sino que se extiende a muchísimas otras zonas del mundo y... por ende, de la importancia de generar solidaridades transfronterizas y luchas que vayan allende pues eso, de los límites y que nos permitan pensar otras fórmulas alternativas de organizarnos social, económica y culturalmente, ¿no? Nos contáis un poco además, ¿no?, de todo este objetivo del taller, ¿cómo se ha desarrollado? Porque además me ha gustado mucho la forma en la que se ha desarrollado el taller. Era el tercer taller en el que asistía hoy y creo que es el que más me ha gustado, no lo creo, es el que más me ha gustado, la forma de elaborar este taller, ¿no?, la forma de participación de la gente y luego estas no conclusiones, ¿no?, que me gusta a mí siempre decir, porque creo que nunca sacamos conclusiones, ¿no? Claro. Sino que simplemente compartimos, que es lo bueno. Contarnos un poquito cómo ha sido esta estructura, ¿no?, del taller. Pues hemos tratado de abarcarlo desde metodologías participativas, ¿no? Entonces ha habido una pequeña introducción sobre desigualdades preexistentes en el contexto de crisis global en el Estado español y de ahí hemos introducido una dinámica, ¿no?, para tratar de compartir con las personas que había en la sala una herramienta de análisis de género dentro de las políticas públicas que se están aplicando en la actualidad, ¿no? Entonces ha sido bastante bonito porque ha sido a través de, bueno, de noticias de periódicos y demás. De ahí pues ha habido una puesta en común y bueno, y para finalizar pues hemos tratado de lanzar también ciertas propuestas de articulación desde la economía feminista y básicamente, ¿no? Sí, eso ha sido. Y bueno, y dejar simplemente en la cabeza de la gente estas cuestiones sobre qué es el vivir bien, cómo podemos colocar el centro de la vida como el eje de la reproducción social y desplazar así el de la acumulación, que viene siendo un poco a tenor del cual se están haciendo toda esta reingeniería de las políticas públicas actuales. Y básicamente eso, o sea, no queríamos sacar conclusiones y efectivamente creo que se entendía muy bien que esa era la dinámica que intentaba generar el taller o la serie de talleres. Era más bien como que la gente se viniera arriba y entendiera que parte desde el nosotros, desde abajo y desde adentro, construir esas propuestas de transformación que queremos ver puestas en marcha, ¿no?, y empujar entre todos y todas en todas las escalas posibles. Ajá. Ese final además que hemos tenido de esa parte de ecofeminismo, ¿no?, de Amaya Pérez ahí, sí. Y esa un poco su reflexión, ¿no?, ahí plasmada un poco, que nos ha hecho a todos también ahí, esto que siempre genera ella, ¿no?, que te genera ahí por dentro un... Sí, efectivamente, a mí me encanta cuando ella habla en términos de esa cosa escandalosa para resumir algo que básicamente no tiene síntesis más que otra, que estamos en medio de un capitalismo heteropatriarcal que nos oprime. Y bueno, ¿cómo lo hace de forma diferenciada con las mujeres? Lo cual no implica reconocer que también ocurre con los hombres, pero sí que toda esta esfera de cuidados, que es la que mantiene de alguna u otra manera la estructura formal de la economía financiarizada en medio de la cual estamos y que nos ha llevado a una supuesta crisis, que no es tal, y Amaya también eso lo especifica, pues tenemos que, ¿cómo tenemos que deconstruir todo eso desde nuevas matrices de pensamiento y de acción política, por decirlo así, en donde efectivamente la vida esté en el centro y eso sea un poco la vara de medir nuestro buen vivir, hacia dónde queremos caminar y generar nuestras utopías o horizontes políticos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, como bien habéis explicado, y hemos tachado esta crisis de estafa, evidentemente, como Maya también hace, también habéis propuesto incluso dos preguntas fuertes, ¿no? Y potentes, para que todas un poco nos sintiéramos por dentro, ¿no? Que eran qué vida queremos vivir y cómo nos organizamos colectivamente para vivir una vida que merezca la pena vivir, ¿no? De hecho, recuerdo que ha habido una de las compañeras que ha hablado de que no fuera en el momento actual, ¿no? Sino que tiráramos para la historia y que no fuera solo el hecho de cómo queremos vivir en este momento, sino que además cómo queremos vivir en este momento y cómo vivirán las generaciones que vengan, ¿no? ¿Cuál es el colectivo para todos? Y bueno, no sé si nos queréis contar algo más, pero a mí... Sí, bueno, simplemente que también queríamos poner en valor, y bueno, esa fue nuestra intención, las confluencias que pueden haber desde muchas corrientes, no únicamente desde el feminismo, también aquí tomo la palabra de Amaya, no creo que sea ni la única, ni la más válida, ni la absoluta vía para analizar o construir las propuestas de transformación, sino que más bien es como una convocatoria un poco provocadora para el resto de las corrientes para que también se articulen de alguna manera, ¿no? Tenemos corrientes como el decrecentismo, que nos habla de un comercio, de una producción y de un consumo de proximidad, por ejemplo, otras corrientes ecologistas. Y como segundo punto, también quisimos poner en valor toda esa producción de acción política y de teoría política para la transformación que se están tejiendo en el sur global. Ajá. Porque consideramos que las solidaridades pasan por comprender situaciones de opresiones diferenciadas, discriminaciones múltiples, aprender y entablar un intercambio rico que nos haga crecer en propuestas, siempre respetando las especificidades y los contextos históricos de cada quien, pero sobre todo, y eso también lo dice Amaya, una vida que merezca la pena ser vivida implica no solo justicia intergeneracional, sino justicia entre norte y sur. Uh-huh. O sea, quedemos al traste con esas asimetrías que se siguen reproduciendo gracias a este sistema heteropatriarcal y capitalista, y que vivamos una vida desde un principio universal de igualdad, pero igualdad real, no de esta que sirve para ponerle nombre a las políticas que al final no tiran para ahí. Mencionas patriarcado, es más, se ha mencionado el patriarcado desde la definición que le da Julieta Paredes, que es este origen de todas las violencias, ¿no? Que solo hablamos de... Sí, ella menciona, es una herramienta muy... bueno, bastante útil, porque nos permite ver básicamente cómo el origen de todas las opresiones y de todas las violencias nace del patriarcado, de ese patriarcado que tiene como centro de la producción de las políticas y del orden social y económico, dominante en este caso, al sujeto BBVA, que es el burgués blanco, varón y adulto, ¿no? Entonces, bueno, ella va hablando un poco de cómo tenemos que, de esa hoja de ruta que tenemos que tejer para deconstruir todo eso, utilizando categorías como la del cuerpo, la memoria, el espacio, el tiempo, el movimiento, para mirar desde esa matriz y entender todos aquellos circuitos que están a disposición de que se siga reproduciendo ese sistema con ese BBVA en el centro y en donde él sigue acaparando todos y cada uno de los privilegios, mientras la gran mayoría del mundo y sobre todo las mujeres, que también esto lo dice Julieta, somos la mitad de todo a fin de cuentas, pues quedamos en la más absoluta exclusión. Me ha gustado mucho también la manera que habéis tenido de terminar con este mapa, ¿no? Colgado en la pared. Creo que ha sido una historia muy bonita de vivir todas estas propuestas transformadoras, ¿no? Y esta unión entre todas y estas redes. Y bueno, pues así un poco para contar al oyente, ¿no? Que no tiene la parte visual, era un mapa, ¿no? Era un mapa en el que cada uno ha colgado y ha puesto en un post-it donde participaba, ¿no? En qué momento nos encontrábamos en estas redes, en qué estaba cada uno y dónde nos podríamos aquí juntar. Y yo creo que, bueno, le he hecho una foto, no sé si al final del todo, pero ya ha quedado bonita, o sea que... Sí, tratábamos un poco de darle un espacio a la pregunta que también nos planteamos en este Foro Social de Madrid, ¿no? Que es, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Y cómo nos estamos articulando? Y bueno, y aunque creo que no hemos logrado ninguna respuesta, así como muy en concreto, creo que sí que lo hemos visto y lo hemos vivido, ¿no? Continuaremos, ¿no? Claro. Ha sido más vivencial que otra cosa. Lo hemos visto, sí. Nos encanta no encontrar respuestas y continuar preguntándonos y encontrándonos. Efectivamente. Y de eso se trata, de cuestionar y de no tener respuestas dadas, sino de seguir construyendo y ampliando. Bueno, lo he disfrutado mucho. Espero que vosotras también, vuestro taller ahí, ha sido súper disfrutado. Yo creo que todo el mundo está muy a gusto y se notaba. Y cuando hay un buen clima y un buen ambiente, eso se palpa y se nota. Y bueno, muchísimas gracias por participar en este foro y bueno. Gracias a vosotros. A vosotros por darnos voz y espacio para hablar de ello. Gracias, Radio Malva. Gracias, guapas.